En los controles se encuentra nuestro queridísimo Emanuel Hitler. Gracias, Emanuel. Un gustazo compartir contigo la mañana de hoy. Aplausos para Emanuel. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, esta servidora, Enza García, mi segundo apellido, Margarit. Enza García, Margarit, con muchos besos, abrazos a papachos, a mapuches. Y toda la buena vibra y bendiciones que van a haber en esta galaxia para todas y todos ustedes. Y abrimos con Azúcar Moreno, este tema viejito pero sabroso. Solo se vive una vez. A soltar la tristeza, a soltar la depresión, porque nos tenemos que llenar es de energía, de alegría, de buena vibra para seguir adelante y echar para adelante y concretar este sueño hermosísimo de Bolívar y Chávez. Y como solo se vive una vez, hay cosas que son irrepetibles y solo se viven una vez. Y una de esas cosas es el encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Venezuela en la Encrucijada. Como que bueno, que esto es irrepetible. Sí es irrepetible, porque la coyuntura que estamos viviendo es irrepetible. El momento concreto que vamos a compartir con estos intelectuales, con estos artistas, es irrepetible. Vendrán otros encuentros, hubo otros encuentros, pero este, además de ser de lujo, es irrepetible, así que no se lo pueden perder. Fíjense ustedes, va a haber una serie de foros públicos del 8, hoy arranca este encuentro, del 8 al 12 de abril de 2016. El día de hoy el tema a tratar es Venezuela y nuestra América entre la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial. ¿Quiénes son los ponentes? Samir Amin de Egipto, Atilio Borón de Argentina, Anester Cecería de México, Vladimir Acosta de Venezuela, Abel Prieto de Cuba y Luis Hernández Navarro de México. Quieren participar de estas ponencias, de estas conferencias y sobre todo de cargarnos de ideas y cargarnos de buenas energías, pues les recomendamos que se acerquen a la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 5:30 de la tarde de hoy. Para el día de mañana está contemplado el tema es América Latina y el Caribe como campo de batalla comunicacional entre la alternativa revolucionaria y la derecha neoliberal. Bueno, tenemos que la moderadora será Patricia Villegas y los ponentes, un gran amigo de Venezuela. Es impresionante el trabajo que está haciendo de las redes sociales para defender a la revolución bolivariana, que es Fernando Buenabad de México. También va a estar Blanca Ecaut, Ignacio Ramonet, Osvaldo León de Ecuador, Pascual Serrano de España y Carlos Aznárez de Argentina. También será este encuentro en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 5:30 de la tarde. El domingo 10, la ponencia será Las alternativas revolucionarias frente a los desafíos de la recomposición del poder mundial, fin de un ciclo o necesidad de avanzar en el proceso de cambio. Son los ponentes: Gianni Battimo de Italia, yo les hablaba de él hace un par de días, uno de los creadores, ¿no? Uno de los pensadores de la filosofía de la posmodernidad, que nació a raíz del desencanto por la caída de las utopías. Cuando cae el muro, la Unión Soviética, cae el muro de Berlín y entonces el neoliberalismo salvaje arropa a todo el planeta, los filósofos que eran de izquierda dijeron: bueno, señores, se cayeron las grandes utopías, el hombre es el lobo del hombre, cada quien se va a aislar más y la humanidad y el planeta irán en vías de su extinción, y como no hay ideales porque ya se acabó lo que se daba, pues bueno, esperaremos a que el planeta desaparezca. Pero vino un señor llamado Hugo Chávez, que trajo de vuelta las nuevas utopías, trajo de vuelta las esperanzas y el resurgimiento de una izquierda internacional. Entonces vemos cómo un filósofo de izquierda, tanto el como todos los filósofos de la posmodernidad, pues apoyaron desde un principio al comandante Hugo Chávez, porque qué triste cruzarse de brazos al ver cómo el neoliberalismo acaba con el planeta, cómo el neoliberalismo acaba con la humanidad, y sencillamente cruzarnos de brazos porque se perdió la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Que es un honor. A mí, que bueno, el personal me encanta, me gusta mucho la filosofía de la posmodernidad. me marcó mucho en los 90 y de verdad que es un honor tener a alguien de la talla de Gianni Battimo aquí en Venezuela en este momento tan duro apoyando a la revolución bolivariana. Bueno, en esta ponencia del domingo 10 va a estar Gianni Battimo, Hugo Moldis de Bolivia, Luis Brito García de Venezuela, François Hutard de Bélgica, Carlos Fazio de México y Piedad Córdoba de Colombia. El moderador será Héctor Díaz Polanco de República Dominicana y el encuentro, por supuesto, en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Este es el programa que va a haber de este encuentro Venezuela en la Encrucijada este fin de semana. Habrá también otras ponencias públicas el lunes 10 y el martes 11, el lunes 11 y el martes 12, que se las anunciaremos en la ventana de esas mañanas, porque si se las anuncio ahorita se les va a olvidar. Así que ya lo saben, no se pierdan este encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Venezuela en la Encrucijada, nuevos tiempos, nuevos desafíos. Bueno, seguimos con la agenda informativa y ayer el pueblo se volcó a las calles para rechazar la ley de amnesia criminal, la ley de olvido, propuesta por la Asamblea Nacional de Derecha. No solamente el pueblo se lanzó a la calle a decirle que no a este adefesio jurídico, a decirle que no a la impunidad. Todos en mayor o menor grado fuimos víctimas de la salida, todos en mayor o menor grado fuimos víctimas de la descarga de las arrecheras que mandó el señor Enrique Capriles Radonsky, todos somos víctimas potenciales de los actos terroristas que planeaba el señor, que estuvo planeando Robert Saleh. Todos podemos ser objetivos del terror que siembran los paramilitares financiados por la derecha. Todos hemos sido víctimas del golpe de abril de 2002. Todos hemos sido víctimas del paro sabotaje petrolero. No a la impunidad, porque la impunidad lo que trae, primero, es que trae allá en el campo para que este tipo de aberraciones, para que este tipo de atropellos a los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas se repitan. No a la impunidad. Bueno, la gente no solamente se volcó a las calles en una marcha, sino que firmó contra la ley de amnesia. El pueblo de Venezuela rechaza rotundamente la ley de amnistía y reconciliación nacional aprobada en segunda discusión por la mayoría derechista de la Asamblea Nacional. Así lo aseveró ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien además informó que 2.587.000 venezolanos han firmado en contra de dicha norma. Oye, pero yo no sé dónde se recogía la firma. Porque yo quiero firmar y quiero firmar. No, bueno, dice, en el único momento que esta ley fue consultada fue cuando yo convoqué una consulta pública. Se han recogido más de 2.5 millones de firmas en 3 días, dijo desde Miraflores en Caracas, donde llegó el pueblo ayer tras movilizarse en rechazo y repudio al instrumento legal. Durante el acto, el presidente Maduro le pidió al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, mantener la recolección de firmas. Yo le encargué a escala nacional coordinar con todos los movimientos sociales y con el Comité de Víctimas, explicó mientras le solicitó al dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela el balance hasta el día de ayer. En 2 días y medio, presidente, 2.587.000 venezolanos y venezolanas de bien han expresado su repudio a la ley de amnesia criminal, informó Rodríguez. Añadió que todo el pueblo de Venezuela es víctima del engaño orquestado por la derecha. Como usted bien dice, presidente, ¿quiénes son las víctimas de la amnesia criminal? La respuesta es todo el pueblo de Venezuela, todas las mujeres y hombres de bien, de una ley que promueve la guerra, la destrucción, la impunidad, la violencia y el desprecio por la vida humana, aseveró Rodríguez. Fíjense ustedes sobre un caso que hablábamos ayer, lo que genera la impunidad, y esta gente y a sus operadores mediáticos hay que castigarlo. Hablábamos de los lamentables sucesos de los Ruices, de este linchamiento de un hombre inocente. ¿Dónde ocurrió el linchamiento? Precisamente en la misma cuadra donde una cuerda de guarimberos disparaban a los guardias, justamente en el mismo lugar donde mataron a uno de los guardias nacionales asesinado durante las guarimbas, que no me acuerdo el apellido, que fue Ransor, que dio su vida por salvar un compañero que se estaba desangrando. Eso ocurrió en el mismo lugar, en la misma zona, donde un montón de guarimberos estuvieron hostigando a los trabajadores de Venezolana de Televisión las 24 horas del día, hasta el punto de agredir y hostigar el preescolar que funciona en ese canal de televisión. ¿Esa gente es loca por generación espontánea? No. Gracias a estos artífices mediáticos de la derecha y la impunidad de la cantidad de crímenes y aberraciones que cometieron. Imagínenselos ustedes, si hay que prueba una ley de amnesia criminal, agredieron, acabaron con la vida de un hombre inocente porque estaba discutiendo con su mujer y su mujer agarró y lo llamó ladrón. A lo mejor le estaba diciendo, eres el ladrón de mi corazón. ¿Quién sabe? No, y también la señora, bien irresponsable que es, de acusarlo de ladrón en medio de la calle, también la señora tiene su carga de responsabilidad allí, ¿no? O sea, una pelea marital donde se lleguen esos extremos, pero bueno, más allá de eso, hoy es este señor, mañana es cualquier persona que porte una franela roja. Mañana puede ser cualquier persona que tiene tatuada la firma del comandante Chávez en la muñeca o en el cuello, donde sea. O que vaya alguien por ahí y griten ¡Chavista! Y se le lancen encima. Todos somos víctimas de la ley de amnesia criminal. Y no podemos permitir que se apruebe. Por otro lado, o sea, que se ejecute. Por otro lado, recordemos, se los venimos alertando. Por eso es importante que firmemos masivamente y salgamos masivamente a la calle en repudio a la ley de amnesia criminal. Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia, que eso es lo que va a ocurrir, la declare inconstitucional y que no da lugar, esa va a ser la señal para que la derecha active otra salida. Es la señal para que la derecha intente dar otro golpe de Estado. ¿Qué ocurre si hay un golpe de Estado? Aprueban la ley de amnesia criminal y todos los que hagan cometan desmanes en estas nuevas guarimbas que están planificando van a quedar libres, va a quedar impune. Y las víctimas de las próximas guarimbas, vamos a ser todos. Y esperemos que no terminemos degollados, como ocurrió hace 2 años. Entonces este es el llamado que hacemos a manifestar nuestro repudio públicamente porque es una forma de decirle al mundo a través de Telesur, Rusia Today, Hispan TV, redes sociales, que la ley de amnesia criminal nada más la apoyan los criminales. El pueblo venezolano la repudia sin distingo de si somos chavistas o somos opositores. Bueno, posteriormente el alcalde Rodríguez leyó el encabezado de las listas para las rúbricas Nosotros y Nosotras, fieles alegados del libertador Simón Bolívar como forjador de una patria libre e independiente y soberana y fieles al respeto absoluto a los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Manifestamos nuestro más profundo repudio a la ley de amnesia criminal, ley de guerra. Reafirmamos nuestro compromiso por la paz, la Constitución y la justicia. Exhortamos y acompañamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y al Tribunal Supremo de Justicia a tomar todas las medidas necesarias que impidan la promulgación de esta ley inconstitucional y golpista, reza parte del texto. Seguidamente, el presidente Maduro estampó su firma en una de las planillas. Yo convoco a que continuemos creando conciencia y recoger por lo menos 10 millones de firmas de conciencia nacional. Aquí está la firma, aprobado, ley de amnesia criminal no va, recalcó el jefe de Estado. El presidente también informó que encomendó al consultor jurídico de Miraflores, el Elvis Amoroso, remitir la ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cosa que ya ocurrió. Y el presidente Maduro solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia la anulación de la ley de amnistía. Así que bueno, ya lo saben. También dijo el presidente Maduro que la revolución bolivariana garantiza la paz del país haciendo cumplir la justicia. El presidente Nicolás Maduro afirmó la noche de este jueves que la revolución bolivariana garantiza la paz del país haciendo cumplir la justicia. Lo dijo a través de su cuenta en Facebook y ratifica el apoyo del gobierno a las víctimas de los hechos violentos durante las guarimbas, así como otros acontecimientos del mismo carácter originados por sectores de la ultraderecha con el propósito de derrocarlo. Asimismo, instó al pueblo a seguir construyendo la patria con el amor que nos caracteriza a los venezolanos. Bueno, algo que también quiero aprovechar en esta primera media hora y quiero hacer una aclaratoria que ya la había hecho a través de las redes sociales. ¿No? Me notificaron que hay una página web que se llama El Estímulo, donde una persona, una señora, es más joven que yo, llamada Enza García, escribió un artículo asqueroso titulado «Es preferible suicidarse a tener cáncer». Y es una crítica anodina y muy mal llevada a la situación de los medicamentos del cáncer aquí en Venezuela. Quiero dejar claro que esa Enza García no soy yo. Se trata de Enza García Arreaza. Ella es escritora venezolana, ella ha ganado premios, ha sido publicada por el gobierno bolivariano y ha sido enviada al exterior a exponer o a mostrar su trabajo literario gracias al gobierno bolivariano. Pero esta señora, esta joven, porque es una muchacha joven, es abiertamente opositora y realmente publicó un artículo de muy mal gusto que ofende a las personas que están enfermas de cáncer y donde les dicen suicídense. es mejor que se peguen un tiro en la boca a tener cáncer en este país. Yo siempre he contado como la tragedia que vivió mi familia en la Cuarta República, cuando mi madre enfermó de cáncer, que mi padre tuvo que hipotecar el apartamento para poderle pagar una quimioterapia. Eso en la Revolución Bolivariana ya no pasa. A mi madre la tuvieron que enterrar en un hueco prestado, porque no teníamos dónde enterrarla y en aquel entonces la cremación era ilegal. No habían cremaciones en el país. Mi padre estuvo años, más de 10 años, pagando la deuda de la enfermedad de mi madre. Eso en Revolución Bolivariana no pasa y parece que se les olvida. Las miles de personas o esta señora Enza García Reaza no sabe la cantidad de artistas de televisión que han sido, cuyas vidas han sido salvadas por el tratamiento del cáncer de la Revolución Bolivariana, incluyendo la de Leopoldo Castillo, alias el Matacura, que tuvo que reconocer que los medicamentos para el cáncer le salieron gratuitos gracias al gobierno bolivariano. No estamos negando que haya problemas, pero bueno, tenemos una persona que escribió un artículo de muy mal gusto diciéndole a la gente que si tiene cáncer es mejor que se suicide, cuando aquí en La Ventana más bien hemos hecho todo un homenaje a la vida y le decimos a la gente que con la depresión no se gana nada, que el suicidio no es ninguna opción, sino que hay que levantar el ánimo y seguir adelante. Pero ¿cómo puede haber gente malintencionada que diga, miren, la de La Ventana escribió ahí, la de La Ventana saltó la talanquera? Quiero dejar claro, yo me llamo Enza Tibisay García Margarit. Cuando he publicado cosas, firmo como Enza García Margarit. Margarit es mi apellido materno. Margarit terminado en T, no es Margarita. Yo no me llamo Margarita. Enza García Margarit, así es como yo firmo. Así que si ustedes ven publicado algo que no tenga el Margarit, esa no soy yo. Se trata de la otra Enza García, que es de derecha. Esta es la Enza García de izquierda, chavista, come candela y amorosa. Jamás publicaría un artículo que hiciera una apología del suicidio y sobre todo que le diga a la gente de cáncer que se suicide cuando lo expliqué en las redes sociales. Mi papá y mi mamá murieron de cáncer, mis dos abuelas murieron de cáncer, una tía paterna murió de cáncer. Y lucharon hasta el último momento como unos guerreros. Jamás escribiría un artículo de ese tipo, ni le diría a un enfermo de cáncer, mejor suicídate que tener cáncer en este país. Son las 10:28 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y a ese pueblo bonito, ese pueblo amoroso, ese pueblo venezolano bello que ama la vida, le dedicamos este tema bien bonito, Censado, mi país. Hoy lo traigo para ti. Escúchame este momento, que esto es todo lo que siento, que esto es todo lo que siento, esto es solo para ti. Y te traigo mi canción, nace de tu fauna y flor, corre sangre por mis venas, es raza de indio y blanco, negro y zambo en mil cadenas. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento para cantarte Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. Estoy lejos de ti, mis canciones vuelvo a revivir, el crepúsculo en mi corazón, tus pueblitos y esta canción que compuse para ti. Y mis ojos frente al mar, con gaviotas yo quiero volar, recorrer el mundo entero y gritarle a todo el mundo que te amo y que te quiero, Venezuela. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por donde quiera.

en estos foros públicos de Venezuela en la encrucijada. Hoy a las 5:30 de la tarde el tema será Venezuela y nuestra América entre la crisis del capitalismo y la geopolítica imperial, con Samir Amin de Egipto, Atilio Borón de Argentina, Ana Esther Ceseña de México, Vladimir Acosta de Venezuela, Abel Prieto de Cuba y Luis Hernández Navarro de México. Y uno de los invitados, James Cockcroft, dio unas interesantes declaraciones el día de ayer. Señaló que la revolución bolivariana fue un golpe fatal para el imperialismo, pero sobre eso trataremos más adelante aquí en el programa. Ya tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García. Un favorcito. Dime. Tengo lo que llaman ustedes la cortina. Ah, la cortina estaba alta. Vamos a bajarla un poquito, ¿te parece, Manuel? Chévere. ¿Ahora? Bueno, ahora sí. Ok. Buenos días para ti, buenos días, amigo Isler. Buenos días, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Inicialmente vamos a hablar de dos efemérides. Dos, tres efemérides. Tal día como hoy nació un cantante argentino que le llamaban Palito Ortega. Tal día como hoy también nació la doña o la diva María Félix. Y María Bonita, hoy, María del Alma. Ajá, y tal día como hoy falleció la doña, la diva, la María Bonita, la María del Alma. Ella nació y murió el mismo día. Y también tal día como hoy es la fundación de la Colonia Tovar, donde vinieron unos 393, creo que habla la historia, algo de eso así, que llegaron allí y enclavaron o asentaron en terrenos de la familia Tovar, Luis Felipe Tovar, y por ello se llama la Colonia Tovar. Pasando a eso, vamos a especular un poquito sobre los acontecimientos de ayer. Pero yo quiero hablar también de lo que, o sea, de lo que habló el doctor Germán Ezcarra. Ajá. Hay algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Quiénes fueron los que empezaron a hablar del revocatorio? ¿Quiénes empezaron a hablar de hacer una enmienda? ¿Quiénes fueron los que empezaron a hablar que a los 6 meses el presidente Maduro no estaba? ¿Quiénes son los que han empezado y que empezaron y que tienen ya como un hecho cierto para ellos de que a través de la violencia pueden sacar con un golpe de Estado al presidente Maduro? Fue la oposición, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el rajuño que se le hace cuando habla Ezcarra? Si ellos fueron los que iniciaron todo ello, sí, sí. Ahora como Ezcarra le dijo, si tú me revocas, yo te puedo revocar también. Exacto. Y entonces, ¿cuál es la cosquilla que ellos tienen? Que van al Centro Nacional Electoral, ¿verdad? Yo quiero hacer un revocatorio y me hacen caso y me dan la planilla y hacemos esto a la brava. Eso tiene un condicionamiento, eso tiene parte de lo que es un reglamento. Un para reglamento, hacer un, hay una normativa. Hay que cumplir con la norma, por favor. No es que yo voy allá y voy a hacer un revocatorio. No, amigo, tiene que ser con la norma. La norma dice X, esa X tiene que cumplirse. Cúmplanla y punto, así de claro, cúmplanla. Y vamos al revocatorio, si es el revocatorio. La enmienda tiene que cumplir también con una norma. Si tú me revocas, yo también te puedo revocar. Y está todo dentro de la Constitución. Eso fue lo que habló Ezcarra. ¿Y qué dijo Ezcarra? Bueno, calentó un momento y puede calentar la calle y puede calentar el ambiente en un sentido. Si tú me revocas, yo te revoco. Tan sencillo como eso. Ahora, habló un constitucionalista que es parte ideólogo de lo que se hizo y que es la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, y valga la repetición. Y entonces, ¿a qué se debe ahora que Germán Ezcarra es malo, que es esto, que es el otro? Cuando Germán Ezcarra no fue que se divorció de esta parte de la revolución, sino que interpretó algo que estuvo separado del presidente Hugo Chávez. Nosotros no le callamos a grosería, nosotros no dijimos una cantidad de cuestiones. Se separó Germán Ezcarra en un momento, haciendo unas interpretaciones de lo que le preguntaban, el doctor Ezcarra, de nuevo, ahora como es parte de lo que es la parte jurídica de la presidencia de la República, entonces es malo. Por favor, como él lo dijo, lo que el bueno es para el pavo, también es bueno para la pava. Eso es así. Una cosita también, y tú lo acabas de manifestar, de lo que la señora Enza García... Arreaza, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, algo similar me está pasando a mí, amiga Enza, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente que escucha este programa, que ha ido a salir, y espero que no te manden por allí algún mensaje, hablando mal de mi persona. Porque en otro, para ser claro, en los dos programas que tiene Diógenes Carrillo, le han mandado mensajes muy malos sobre mi persona. Que yo hablo en otros canales, que yo hablo en otras emisoras, que hablo esto, que hablo el otro, que hablo para acá y que hablo para allá. Por favor, y hablan con seudónimo, que es lo peor del caso. Por favor, den la cara. Yo hablo como Fernando La Presta. Yo vivo en el Hatillo, me hago a conocer así como el Cerrucho del Hatillo, porque tengo tiempo diciendo que vivo en el Cerrucho del Hatillo, o sea, por el cerro, por esta cuestión. Ajá, Fernando. ¿Gusta? Uh-huh. Hablar de lo que no es, de lo que no conozco. Termino con esta cuestioncita, por favor. Ayer estuve en el supermercado y me dio mucha pena. Encontramos a unos niños en un supermercado aquí en el Hatillo llorando. O sea, parece que estaban pasando trabajito allí porque seguramente no habían almorzado. Entre todos hicimos una colectica y le dimos un sanduchito, un juguito, una cuestión. Pero eso no es. Lo que quiero decir es esto, amigos, por favor. Si tú vas al mercado y te vas a apoyar sobre las lágrimas de un niño porque tiene hambre, no lo hagas. Porque con eso no vas a conseguir que te den 2 kilos más de harina, por Dios. No lleven a los niños, por Dios, para decir que ese niño tiene hambre. Por favor, no vamos a apelar al sentimiento de lástima para que creen ustedes que le van a dar 1 kilo más de azúcar, 1 kilo más de harina, 1 kilo más de esto, 1 kilo más de lo otro. Por favor, respetemos la inocencia de los niños. Y respetemos también lo que ellos tienen, que es su crecimiento. Y si en ellos está darle su comida a la hora, vamos a tratar de dársela. Sabemos que estamos en un momento difícil. No nos apoyemos de la lástima. No nos apoyemos en ese sentido de las lágrimas de los niños, por favor. Respetémoslo. Así como debemos respetar a la patria. Respetar a la patria es respetarnos a todos. Que viva Venezuela, y si podemos, feliz fin de semana, y si podemos, el próximo lunes nos volvemos a encontrar. Un abrazo grande para ti, querido Fernando. Bueno, ya que estabas hablando del caso de Germán Escarrá, excelente la participación de Germán Escarrá el día de ayer. Bueno, y una de las cosas que comentaba, sí, Germán Escarrá, un tiempo que hablaban de los hermanos Escarrá, el bueno y el malo. El bueno decían que era Carlos, que estaba de este lado, ¿no? Lo decían los chavistas, y el malo, y ni tampoco el desviado, pues Germán Escarrá, que estuvo un tiempo, tendría sus razones, estuvo un tiempo pues cuadrado, eso sí, nunca estuvo cuadrado con estos sectores extremistas, siempre privó un toque de sindéresis, o siempre hubo cierta sindéresis, pero sí estuvo del lado de la derecha y bueno, y ahora tiene una, él además de ser abogado constitucionalista, él también fue constituyente, entonces maneja bien lo que es la Constitución. Y bueno, los Escarrá llevan eso en la sangre. Recordemos que Carlos Escarrá también fue un abogado bastante notable. Pero yo pienso que Germán Escarrá asumió quién era la derecha cuando su hermano Carlos falleció. Y la derecha con la que él simpatizaba se burló de la muerte de su hermano, insultó a su hermano, quiso matar moralmente a su hermano. Ahí Germán Escarrá pienso yo que agarró y dijo, por favor, respeten mi dolor. Carlos Escarrá es mi hermano. Él era un gran abogado y a raíz de ahí pienso yo que eso fue como que el empujoncito para que Germán Escarrá se desvinculara de los sectores de la derecha. Una de las cosas que señaló Germán Escarrá es que el presidente, es la posibilidad de recortarle el periodo a la Asamblea Nacional y que bueno, que uno puede llevar a revocatorio a la Asamblea Nacional, cosa que a ellos no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Porque ellos prometieron acabar las colas. ¿Qué les dijimos aquí en la ventana? No se dejen comer ese cuento, que si ellos sacan mayoría en la Asamblea, como la guerra económica les dio resultado, la van a arreciar y aquí está. Estamos comiéndonos un cable, la arreciaron. ¿Se los advertimos o no se les advertimos? Pero bueno, hubo mucho, ay no, que el voto castigo, que yo no voto, que estoy molesto, que... Bueno, resulta que el voto castigo nos terminó castigando a todos. Porque sé de verdad que ellos, si tuvieron un arma que les dio el poder en la asamblea, ¿ustedes creen que la van a abandonar así como así? Para nada. Entonces hay mucha gente molesta porque está esperando que la Asamblea Nacional apoye las medidas económicas, que tome medidas para combatir a los bachaqueros, para mejorar la situación económica, y ellos lo que están es pendientes de sacar a sus panas de la cárcel y de privatizar las viviendas. Mira, por eso es que a ellos no les conviene revocatorio presidencial ni les conviene enmienda, porque la mayoría de los venezolanos dejaron de creer en ellos. Y habrá mucho venezolano que dejó de creer también en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero en la oposición, ellos han perdido seguidores por estas grandes tortas que están colocando en la Asamblea. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Ajá, ¿quién es? Daniel, de aquí de Petare. Hola, Daniel, ¿cómo te ha ido? Vale. Bien, y con lo de ayer de nuestro presidente que habló con el corazón y la mano. Sí, señor. Estoy con usted, con el pueblo, y aquí voy a estar en la calle. De verdad, me dio un poco como de oye, no sé, porque habló como lo dijo Chávez aquella vez, ¿te acuerdas? Sí. Y verdad que yo te digo eso, que después de eso, y con lo que dijo Escarraza, es una revolución para rato, porque la gente lo que va a salir a la calle no va a permitir que aprueben esa ley, que es una bomba de tiempo, porque es una bomba de tiempo, es una ley... Daniel, mira, de verdad, disculpa que tenga que interrumpirte, te queremos muchísimo y eres importante para nosotros, pero tenemos que hacer un contacto con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien se encuentra en este momento. Vamos ahora con esta transmisión en vivo, adelante. Muchísimas gracias, gente. Efectivamente, en esta visita transmitimos desde el Salón Antonio José de Sucre de la Casa Amarilla. Desde este viernes, intelectuales del mundo se reúnen en nuestro país en el marco de la crisis mundial y la guerra por el petróleo. Nosotros estamos en el encuentro de intelectuales y artistas de defensa de la humanidad de Venezuela en la encrucijada nuevos tiempos, nuevos desafíos. A continuación, escucharemos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Como yo voy a estar en el encuentro, ya hablaremos a profundidad de eso, pero quisiera señalar algunas características para que ustedes puedan incorporarlo a su agenda de debate y de discusión. Nosotros podemos decir que la Revolución Bolivariana es el gran acontecimiento cultural en todo el sentido de la palabra, ético, estético y político, con el que se quiebra el siglo XX y se inaugura un nuevo siglo. Muy bien, ¿cuáles son los elementos de este acontecimiento cultural que está en permanente construcción y reelaboración? Lo primero es que todos los constituyentistas que hicieron parte de la elaboración de ese extraordinario texto de la Constitución Bolivariana de Venezuela dieron un debate profundamente cultural, de símbolos. Así, el proyecto de la interculturalidad, del reconocimiento, de la pluralidad étnica, de las diversas estéticas, de los diversos sujetos, de las diversas prácticas políticas, rompió definitivamente con el mito de la cultura única que mantenía oprimido simbólicamente, estéticamente y éticamente a los distintos movimientos culturales y a los distintos movimientos sociales que resistían desde los símbolos. Cuando un pueblo es derrotado militarmente, bien sabemos, resiste culturalmente. La interculturalidad es una característica profunda de la Revolución Bolivariana con una singularidad. No es una interculturalidad que niegue lo universal de la emergencia de lo cultural, sino que se entiende como universal toda vez que reafirma sus localidades, toda vez que reafirma lo múltiple del ethos de la sociedad venezolana. Luego está un afán por reelaborar críticamente la identidad nacional frente a un proyecto de despersonalización sistemática que en los años 60, 70, 80 y 90 tuvo como objetivo borrar primero el imaginario heroico de Venezuela por lo peligroso que resultaba el proyecto bolivariano. Pero en segundo lugar, porque es la única manera de poder constituir una hegemonía en lo económico y en lo político, debilitando el carácter nacional y la personalidad nacional. Chávez lo decía, y es quizá el concepto que más nos gusta a nosotros acuñar cuando hablamos de cultura. Cultura es, decía el comandante Chávez, lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Se trata entonces de una identidad que rescata su imaginario heroico, pero que no se detiene en eso, sino que en el presente reelabora hacia el futuro nuestra presencia, nuestra imagen, nuestra ética y nuestro despliegue político como comunidad. Después está, por supuesto, como todo Ministerio de Cultura, de una revolución, suscitar lo nuevo en términos estéticos y en términos también de un pensamiento. Pero acá también nos encontramos con un obstáculo a vencer, y lo hemos vencido, que no es otra cosa que el fantasma del nihilismo, que no hay proyectos trascendentes, que no hay identidades trascendentes, que lo que hay es un instante, que lo que hay es el yoísmo y el cuerpo de lo intrascendente, que lo que hay es diversión y pornografía, y que no hay entonces que sostener proyectos que puedan de alguna manera imaginarse el futuro e investir ese futuro en términos éticos y en términos estéticos. Pero a todo esto, que pareciera ser inherente a cualquier proyecto cultural con aspiraciones independentistas, se nos suma una asignatura a resolver, que es quizá lo que en este momento está en el centro de la agenda, no del Ministerio de la Cultura, sino de todo el pueblo venezolano. Y es la necesidad imperiosa de elaborar una subjetividad política que sea capaz de sostener el conflicto, de afirmar el conflicto, de decir que solamente podemos ser libres en la medida en que reconozcamos nuestras diferencias y en la medida en que sobre esas diferencias nosotros podamos elaborar consensos sobre la base conflictiva. Esto no es otra cosa que la democracia protagónica y participativa a través de la cual hemos y estamos intentando hacer permanentemente una revolución profunda. Esto significa que desde el punto de vista de la resolución de conflictos, nosotros privilegiemos la convocatoria colectiva que pueda entender que esos conflictos no son individuales, que esos conflictos no son personales y que no tienen salidas o soluciones individuales, sino colectivas. Y convoca entonces a una subjetividad colectivista que afirme entonces que solo juntos podemos trascender e inventar soluciones a los viejos problemas. Esto es el colectivismo afirmativo frente a la decadencia del yo liberal que nos quiere tener separados y aislados unos de otros. Construir entonces este proyecto cultural, como se pueden imaginar, ha costado muchísimo. Pero fíjense, cada vez que la revolución bolivariana en lo político ha tenido un revés, y quizá lo podemos contar con estos dedos, esos reveses políticos nos han impulsado a convocar, a reelaborar nuestros conceptos, a replantearnos nuestras prácticas y a afirmar la necesidad de estar en permanente revolución dentro de la revolución. Dice el presidente Nicolás Maduro con razón que nosotros no somos un gobierno, sino una revolución en el poder. Por eso se convocó el Congreso de la Patria. Cuando la ultraderecha ha perdido elecciones sistemáticamente, ha convocado en distintas formas la guerra y la violencia, porque ellos saben que solo después de la guerra fratricida pudiera venir la época de la pospolítica y entonces sí ellos pudieran erigirse como un poder que lo controle todo. Nosotros hemos convocado en respuesta el Congreso de la Patria, un congreso que convoca, como lo dice su nombre, a todos los hombres y las mujeres que amen su país, independientemente de los matices políticos que puedan encontrarse dentro de esta gran palabra en mayúscula. Estamos convocando a todos y a todas a repensarnos bajo la premisa de que solo nosotros, solo el pueblo venezolano, como pueblo venezolano, tiene el derecho y la capacidad de decidir y construir su destino. Grosso modo, este es el proyecto político, pero también cultural y estético de la revolución bolivariana, porque acá de lo que se trata es de una gran poética del nosotros

la carta que ayer me dio Soledad. Denme claridad que voy a leer la carta que ayer me dio Soledad. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. ¡Ay, qué ingratitud! ¡Ay, qué padecer! La carta que ayer me dejó sin luz. ¡Ay, qué ingratitud! ¡Ay, qué padecer! La carta que ayer me dejó sin luz. Esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Que voy a romper la carta que ayer me dio Soledad. Denme oscuridad que voy a romper la carta que ayer me dio Soledad. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Ay. Arriba Venezuela. Alberto, ay, qué ingratitud, hay que padecer la carta que ayer me dejó sin luz. Ay, qué ingratitud, hay que padecer la carta que ayer me dejó sin luz. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Que ayer me dio Soledad. Denme oscuridad que voy a romper la carta que ayer me dio Soledad. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. ¡Ay, caracha! Una de mis canciones preferidas de Enrique Hidalgo, que interpretaba Gualberto Ibarreto cuando era chiquitica. A mí eso me trae recuerdos de cuando yo era pequeñita, tendría unos 5 o 6 años, que viajábamos mucho para Cumaná. Íbamos a cada rato y estaba Gualberto Ibarreto de moda, me acuerdo. También coincidió con los 15 años de mi hermana mayor, que es mucho mayor que yo, lo aclaro, porque yo estaba chiquita, que en su viaje de 15 años íbamos en el avión y íbamos con Marcano, el amigo cumanés de mi papá, y sacó ese 4. Y se puso a cantar Gualberto Ibarreto hasta la Aeromoza. Era un vuelo internacional, era un avión de Panamérica, Aeromozas, pilotos, puso el piloto automático y todo el mundo pegando brincos con esta canción, más el cuerpo cobarde, el María Antonia. Recuerdos bonitos, música tradicional venezolana para alegrar los corazones. Y tenemos 2 llamadas en línea. Una de ellas es un usuario que estaba llamando toda la semana y el pobre ha caído en el corte. Bienvenido, por fin, un abrazo grande, cámara. ¿Con quién hablo? Camarada, mi nombre es César Gómez. Hola, César, ¿cómo estás? Bueno, ya lo dijiste, tenía tiempo tratando de comunicarme. Sí, me contó Emanuel. Varios temas hay por ahí, pero ajá, en este momento quiero tocar uno que es el de la crisis del agua. Ajá. Es importante que ahorita el gobierno revolucionario detenga, pare inmediatamente todos los eventos que tenga por hacerse. Hablo de la Feria del Libro, ya por supuesto la broma de los intelectuales, estuve oyendo al ministro hablando de eso, pero bueno, ya eso ya está pasando. Creo que la Feria del Libro y de ahí en adelante cualquier ministerio que quiera hacer un evento debería suspenderlo. Uh-huh. Vamos a estar claros, el Nicolás Maduro habló hace 2 días y se le vio en el rostro la crisis en la que estamos. Hoy en día, saber es que es quedarse sin agua nada más le queda a las personas que tenemos un poquito más de edad, pues, porque vivimos la falta de agua, porque el sistema de aguas de Caracas no estaba tan bien, pues, como igual pasaba con el teléfono y todas estas. Pero yo les pido, entonces, si es posible que esta emisora la estén oyendo algunas instituciones, detener, parar inmediatamente todo lo que sean eventos donde se gaste agua y electricidad, porque muchos hablan de las plantas eléctricas, pero también se utilizan otras fuentes eléctricas que son importantes para que el Guri no se siga vaciando. En tres semanas bajó 3 metros, hace, digamos, semana y media, Mota ya lo había dicho. Si quedan 3 metros para el tope, quiere decir que en 2 o 3 semanas vamos a estar también en grave situación. Entonces yo, desde tu programa, ENSA, que yo sé que lo oye bastante gente, pido por favor a las instituciones que paren todos los eventos. Quiero hablar también sobre los autolavados, es impresionante. Quiero hablar de las zonas residenciales, por aquí por el cafetal, donde yo me muevo, la gente limpia los estacionamientos con la manguera. Por aquí tienen que estar las brigadas que paren a esos concejes, que no son ellos, son los condominios que los obligan a usar las mangueras para la limpieza. Entonces yo estoy haciendo este llamado de verdad, de urgencia, para que se pare inmediatamente el uso de las aguas en eventos del Estado. Y bueno, ya el comandante Maduro dijo, parada las actividades de los trabajadores hasta el día jueves y el viernes y sábado y domingo. Bueno, aunque Mota Domínguez en su oportunidad dijo que cuando se le dio el permiso en Semana Santa a la gente, la cosa no fue tan buena como ellos pensaban que iba a ser. Entonces, hermana, tú sabes que lo mío es con Sabino. Uh-huh. Los yuk andan por allá con la sed de hace muchísimo antes que nosotros. Entonces vamos a estar en esa lucha también, Sabino. Queremos al camarada Carlos Ilis Ramírez Sánchez en Venezuela. Y bueno, panas, hay mucho trabajo que hacer, pero si no nos unimos, realmente aquí estamos fritos. Gran abrazo, hermana. Y a un todos. Un abrazo grande, César. Fíjate, lo que estás diciendo, el encuentro de intelectuales que se está llevando a cabo son unos foros públicos que son en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, que es una sala más bien que tiende a ser pequeña. ¿Cuánta energía se va a tardar en un evento que es de 5:30 de la tarde, que dura un par de horas? En realidad no es mucha la energía que se gasta ni mucho el agua, porque insistimos, en un espacio pequeño. No estamos hablando de tarimas con reflectores y cornetas y un montón de cosas que realmente requiere un gran gasto de energía. No, por otro lado, lo que estás hablando de la Feria del Libro, esta medida de emergencia es por 2 meses, ya el tiempo dirá, pero es por 2 meses, se estima, de acuerdo con el INAME, que ya para finales de mayo ya se empiece a normalizar el tema de las lluvias y empiece a subir el nivel de los embalses. En la Feria del Libro lo que sí se puede hacer es más modesta, es decir, no colocar actividades con tarimas y reflectores, pero mira, en el día... ¿Qué electricidad se puede gastar en el día? Unos están donde se están vendiendo libros, porque hay que tomar en cuenta algo. Estamos en una situación de crisis y en las crisis no podemos ni aislarnos en nuestras casas. Porque si nos encerramos en nuestras casas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos comida, esto está mal, va a ser peor. La gente va a caer en depresiones y la luz que no, y es más, va a consumir luz para entretenerse. Entonces, aprender las computadoras, los televisores, los equipos de sonido, es mejor congregar a la gente en un espacio, se van a poner a lavar ropa, ¿verdad? Entonces es mejor congregar a la gente en un espacio que promueve la lectura, que es un tipo de actividad para la que no se requiere luz. O sea, no se requiere enchufar. Agarras un libro, te sientas en la terraza, te sientas en el balcón con la luz del día. Y estás ahorrando electricidad y te estás entreteniendo y te estás educando. Porque hay algo que lo hablaba con Cristian Valles, que es cierto. La Feria Internacional del Libro de Venezuela es un legado del comandante Chávez. Era una de las actividades anuales a la que el comandante Chávez le daba más importancia. El comandante Chávez fue un gran promotor de la lectura. Mandó imprimir El Quijote, mandó imprimir Los Miserables, mandó imprimir Doña Bárbara. Y en honor a él y por el bien del pueblo de Venezuela. Porque no podemos tampoco quitarle al pueblo el entretenimiento. Entonces, la Feria del Libro, que se lleve en horas diurnas, así se ahorra electricidad, no requiere gasto de energía. Y cuando hablamos de eventos, estoy de acuerdo contigo. O sea, eventos de estos de bailadera, que requieren que sean en la noche, que requieran tarimas, reflectores y ¡pum, pum! No estamos para eso. pero un evento a finales de mayo para promover la lectura o un encuentro con los intelectuales para conversar, para reunirnos, para no estar aislados en una sala que tiene capacidad para 500 personas aproximadamente, que dura un par de horas, que es de 5:30 a 7:30, realmente no es mucha la energía que se va a gastar allí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Te habla Rodolfo Alvarado de La Pastora. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Más, Enza. Tenía días con llamarte, pero estaba muy ocupado de trabajo. Pero bueno, hoy saqué un tiempito y dije, tengo que hablar. Uh-huh. Un saludo a toda la audiencia, un saludo al camarada, al Terrucho. Fernando La Presta. Ajá. Y un saludo al camarada que acaba de hablar. A él le voy a decir una cosita. Él tiene que recordar que la derecha no es gente. Exacto. Ellos no... La derecha no comprende, no entiende, no es humana, no entiende de la situación que estamos pasando, pero bueno, ahí veremos cómo vamos solventando esa situación. El asunto es el siguiente, Enza. Hay tres cositas que quería resaltar, ¿no? El asunto de las medicinas, ¿cómo es que se llama el diputado que está impulsando eso de la oposición? Ay, no. El muchachito de Vargas, no recuerdo ahorita su nombre. Él dice unas cosas muy interesantes, ¿sabes? Porque él hace una afirmación. Él dice, mira, a nosotros nos están donando organizaciones internacionales medicamentos para el pueblo venezolano. ¿Y por qué no llegan al pueblo? Escucha, no es ese el tema, el tema es el siguiente. ¿Por qué a ellos se lo dan en donación y por qué al Estado venezolano le están cobrando los dólares? Buena pregunta. Es interesante, ¿no? Buena pregunta, sí, señor. Eso es interesante, eso es importante analizarlo, ¿Por qué a ellos se lo están donando y nosotros tenemos que condonar una deuda que ciertamente la tenemos, pero ahorita estamos en una situación difícil y ¿por qué la tenemos que pagar? ¿Por qué no nos dan esos medicamentos en donación a nosotros, al Estado venezolano? Uh-huh. Es importante, ¿no? Eso queda ahí para la reflexión, para que los camaradas escuchen y lo analicen y después luego lo se discuta, ¿no? También quería felicitar a Escarrá. Sí. Mira, excelente ayer. Eso... Yo creo que a Ramos Alú todavía le está doliendo, ¿sabes? Lo que dijo. Sí, se está sobando, pero sabroso. Y más de un escuálido quedó fuera de base, ¿oyó? Uh-huh. Pero vamos al combate, pues. Si las cosas van a ser así, pues vamos. Vamos a la calle y vamos a seguir, pues, adelante. El último tema que quería tocar era el de Julio Borges. Es muy importante también lo que dijo ayer en la asamblea. No, pero viste que el tipo no aparece ni Diosdado ni Nicolás, pero Julio Borges sí en el Panama Papers. Sí, claro. Eso no tiene precio, todavía. Qué cosa tan sabrosa. Fíjate, claro. Es que yo se lo dije a un escuálido que yo conozco y se lo dije. Y eso lo de los papeles de Panama Papers, eso ya tiene que una semana y algo, ¿no? Sí, y ahí, ok, mencionan a Venezuela no sé cuántas veces, pero sí, lo que pero han salido a flote es gente de la oposición. Escúchame lo siguiente, Diosdado según la oposición es dueño de casi toda Venezuela, ¿cierto? Sí. Ajá, y todavía yo estoy esperando que aparezca el nombre de él por ahí. No, Diosdado está feliz. Plata, le dije, bueno, está plata, pues se ha puesto. Te voy a dar un mes para ver si aparece el nombre de Diosdado ahí. Debería, porque según ellos Diosdado es el hombre más rico del planeta, ¿no? Y es dueño de toda Venezuela. Pero Julio Borges se aparece y nadie dice nada, ¿eh? Pero con el tema de las casas, que Julio Borges hace bandera política con eso, él dijo ayer que si se aprobaba la ley, que iban a promulgar la ley, que iban a poner entre sus artículos que al que se le diera el título de propiedad, se le iba a condonar la deuda del apartamento que fue entregado, tal y qué sé yo. Y yo me imagino que Ramos Alú de arriba, de la broma, de no le tiró el micrófono porque creo que no lo pudo arrancar, ¿no? Porque yo creo haber escuchado unas declaraciones de Ramos Alú en Globovisión diciendo que el que no pagaba, Conchatén, que el que no pagaba tenía que entregar. Exactamente. Muy bueno lo que le dijo Héctor Rodríguez, se lo dijo. Uh-huh. Ahí se lo dijo. Bueno, no sé cómo van a hacer ustedes dos, porque este está diciendo una cosa y tú estás diciendo otra. Entonces, bueno, eso es importante, ¿sabes? Eso es importante. Están arrinconados, eso se ve desespero político. Exactamente. Y claro, y como están desesperados, están como gato panza arriba, lanzando zancadas de ahogado y golpeando duro, porque fíjate cómo han arreciado con la especulación en los últimos días. Cómo están arreciando con la guerra económica. Sí, bárbaro. Y eso, pues están tan desesperados que no les importa agredir y seguir abusando como lo están haciendo del pueblo de Venezuela. Sí, exactamente. Bueno, camarada, yo la voy a dejar para que otro camarada llame y estamos en sintonía. Chévere, que un abrazote, un beso gigante, un gusto hablar contigo. Bueno. Estamos hablando. Fíjate, ¿no? Me encantó lo compartí en el grupo este meme, ¿no? Que dice, buscar a Diosdado Cabello en los papeles de Panamá y encontrar a Julio Borges no tiene precio. También nos escribe Jessica López, bien bonito, me encanta el mensaje que nos manda, dice, buenos días para uno de los mejores grupos que hay por este medio y al maravilloso equipo de La Ventana. A ti, mi querida Enza Tibisay García Margarit, te recuerdo que con amor se paga y eso que ustedes hacen por nosotros a diario no tiene precio. Gracias por ser como son, por transmitir tanto amor por nuestro país, por cada venezolano y venezolana, el respeto por nuestros hermanos sin importar su tendencia política. Por esto y muchas cosas más los admiro y los quiero porque nutren los oídos, el cerebro y el corazón de amor, respeto y unión. De verdad, qué palabras tan bellas, Jessica, desde aquí. Un apapacho gigante, gigante, gigante, gigante, gigante, lleno de bendiciones. Y de verdad, el sentimiento es recíproco, porque aunque no nos veamos las caras, son corazones que están unidos, ¿no? Estas dos horas, los que estamos aquí en este grupo conversando, somos corazones unidos. De verdad que es algo mágico. Y hablan que, ay, no, que si la televisión, la prensa escrita, no. La magia de la radio, ese vínculo que se establece entre el locutor, el moderador y la audiencia, no se da en ningún otro lado. De verdad que no se da en ningún otro medio. De verdad que cada día le doy más gracias a la providencia que la vida me haya llevado a desarrollar esta pasión, ¿no? Y conocer gente tan bella como tú, Jessica, tan bella como los usuarios que llamaron, tan bellos como, uy, como tanta gente linda, ¿no? Que La Ventana me ha dado la oportunidad de conocer. También nos escribe otro usuario, nos escribe Arun Malik y dice que es impresionante el río de la cascada de agua potable que se bota en la línea 2 del metro, Estación Silencio, y nadie le para. Ya que estábamos hablando con el usuario de, oye, la crisis del agua, de la energía. Entonces, oye, vamos a ejecutar la Feria del Libro. Yo estoy de acuerdo con que eso se haga porque es por la salud mental de los venezolanos y no requiere tanta energía y hace que nosotros nos distraigamos en nuestras casas sin necesidad de estar pegados a una computadora o prendiendo el equipo de sonido que requiere electricidad, ¿verdad? Pero hay crisis energética. El presidente Nicolás Maduro muestra la situación del Guri y tenemos como la compañía Metro de Caracas, Hidrocapital, pues anda de brazos cruzados ante una cascada de agua potable que hay en la estación de Metro del Silencio. Qué bonito madrugar, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza García, ¿cómo está? Hola, ¿quién es? Alexander Quito. Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Bien, vale. Qué días, bueno. Yo hablaba contigo. Sí, señor. Como a la amiga le voy a decir algo, a la amiga que te mandó el bonito el pensamiento, lo que dijo, mira, eso está aprobado. Ay, qué lindo. No, de verdad que es muy bonito el mensaje por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. No, ¿tú estás en el grupo? No. Debería meterte. Voy a meterme por la base que, acuérdate que yo me la paso viajando por mi trabajo. Claro. Y entonces estoy una semana en Caracas, la otra estoy saliendo y así vamos, pues, o sea, yo vendo ferretería y visito a los clientes y voy claro. Para acá, voy para acá, aguanta un poquito, pues. Pero déjame meterme con calma y te busco y me agrego. Okay. Y te digo una cosa, estaba llamando más o menos igual a lo que está hablando el amigo. Ajá. Pero no quiero hablar del Sunday porque de verdad ya no quiero hablar de esa gente. Sí, pero, o por lo menos vamos a tratar de tener un fin de semana relajadito. Sí, porque tú sabes que hay un problema bastante fuerte en las zonas populares, sí. Que es el agua mineral. Sí. Es una aberración que ya un potecito está en 500 bolívares, de esos de 20 litros. Uh-huh. O sea, la garrafa, pues. No, me están entonces, especulando en eso. Cada 50 bolívares, cada semana, han subido desde enero para acá, creo que en porcentaje, 400% del agua mineral. Entonces, me extraña algo, no sé, no tengo conocimiento de dónde están los manantiales de agua mineral, pero los camiones van y vienen demasiado rápido. Y tú sabes que esos camiones tienen unos garrafones plásticos que no están certificados por nadie, tiene una chapa arriba de plástico que tú la quitas y supuestamente eso es agua mineral. Nosotros hicimos una denuncia a ese ente, como comunidad organizada aquí en Junquito, hicimos una petición al Ministerio del Ambiente que hiciera una rueda de prensa, una cadena o una información en su página web de dónde están los permisos de esas personas que comercializan esa agua mineral y si es verdad que eso viene de un manantial. Uh-huh. ¿Ves? Porque me parece muy rápido, pero viene en un Quito, la camión se vacía a las 8 y ya a las 11 está. No, eso no tiene pinta de ser de un manantial para nada. Entonces, esto es muy grave. Claro. Porque no sé si te has dado cuenta, en los hospitales hay muchos niños con bacterias en el estómago. Ya, no. Y eso debería de si puede hacerle un pequeño seguimiento, uh-huh, a esa parte, o alguna persona que investigativa que nos haga un seguimiento, sería bueno, porque de verdad es progre-. Y aparte de la sura, 500 bolívares, o sea, un potecito, no, dos bolívares. Qué barbaridad. Una barbaridad. Y adicionalmente, lo que estaba comentando el señor, no es la feria del libro, amigo. De verdad, uh-huh, yo estoy de acuerdo. O sea, hay eventos que se hacen sin necesidad de electricidad o electricidad mínima. Exacto. Una cosa que yo critiqué muy duro, fue el fin de semana largo, uh-huh, que supuestamente era por la energía, pero en todas las playas habían gigantescos equipos de sonido que lo que estaba... Ahí estoy de acuerdo contigo. 4 o 5 carros, ¿no? Y perturbando la paz. Porque, uh-huh, una cosa es que tú pongas un equipo de sonido para ambientar a la gente, la música, pero eran los desniveles, yo estaba en Aiguatá, uh-huh, los desniveles eran tan altos que le dijimos a los funcionarios policiales, hermano, pero mira, esos desniveles están por encima de lo que sería el tope de uno escuchar una música. Pues yo dije al señor que baje el volumen, porque aquí hay niños y personas además. No, eso es orden de la alcaldía, eso lo dijo el gobernador Carneiro, que eso tenía que estar así, dicho por el Policía Nacional que estaba ahí. Mm. Eso es llamado también al gobernador del estado Vargas, porque ese señor ha demostrado una eficiencia muy buena en ese estado, pero parece que tiene ciertos subalternos que no lo son. Mm-hmm. Y así varias playas donde lo que se pudo ahorrar, el poquitico que se ahorró por aquí, en esas megaplantas, se perdió. No, sí, le vi, de verdad que no le vi la gracia, ¿no? O sea, y sobre todo lo del exagerado volumen, sobre todo en parte donde hay niños. Y para finalizar, bueno, yo te voy a decir lo mismo que dijo la muchacha. Este es el único programa actualmente en la capital, uh-huh, donde la gente puede expresarse, puede denunciar, puede apoyar, voy a hablar un rato contigo, con los amigos, con aprender del señor Fernando y todo lo demás. Espero y aspiro que estés metiendo un proyecto para la televisión. Deberías estar en el canal del Estado. No. Claro, no, que no, sí. No. De verdad, mira, es que ya muchas personas me han hecho ese comentario. Ese programa tan bueno debería estar en la TV. Hay programas que están, bueno, así empezó Asunta Conducta, de pie izquierdo a Asunta Conducta. ¿Ves? Uh-huh. Y no le veo nada de malo, o sea, no sé por qué dirás que no sé si por cuestiones personales, políticos, afines, pero yo por lo menos la persona de humildemente, mira, me gustaría que este programa estuviera matutino en la mañana, echando bueno, los cuentos, los chismes, claro, para que vaya a decir las cosas como son, porque a veces el problema que hay es que tú escuchas mucha información positiva, pero no estás escuchando las negativas ni estás escuchando las denuncias que algunas personas puedan hacer, que de repente es para bien del mismo Estado. Uh-huh. Ah, claro. Mira, rapidito, que se me olvidaba. Aquí hay una denuncia muy importante que hay que investigar. Este problema de las llamadas bodegas de la patria. Ajá. En Macro, la Yaguara, porque yo estoy aquí en Macro, se ha dado la tarea de que esa gente... parece que están privilegiados, no sé, para acá y para allá, según pues, orden del ministro Marcos Torres, supuestamente. Entonces, ellos no hacen la cola como los demás, sino que ellos llegan 60 personas y lo meten de una vez, se llevan todo, y lamentablemente, en carapita, antímano, nos va chequeando los productos en la calle. De verdad, vale. Señor, eso es un llamado. Mire, el Hogar de la Patria, yo hice un proyecto y se lo entregué a esa gente. Señores, los Hogares de la Patria es agarrar un camión 350 que tiene 200.000 parados ahí en la Yaguara, señor alcalde, el alcalde del SD, y ponerlos a distribuir esos alimentos directamente en la bodega para que la gente pueda comprar de una vez. ¿Ves? Uh-huh. Porque lamentablemente mi alcalde el Libertador, le dicen así aquí los muchachos porque él nada más se ve en la pantalla de la televisión. Él no se ve en la comunidad, él no se ve tapando huecos. Hay una infinidad enorme de alcaldes de semáforos malos. No ha habido manera de que usted preste atención a esto. Por favor, señor alcalde, mire que así se pierden las gobernaciones de la alcaldía por la eficiencia de nuestros funcionarios. Eso sería todo, Enza. Pasa muy buen día. Trataré de hablar contigo mañana. Ok, un abrazo grande para ti, Alexander. Bueno, hubo un cambio ahora en cabina. Ahora nos acompaña nuestro Goyito hermoso, José Gregorio Goyo Sánchez, que le decimos Goyito, pero es así grandote, así como su corazón, gigantesco. Mira, Goyo, vamos a hacer una cosa. Vámonos directo a la pausa y regresamos con más de La Ventana.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Que dude de usted. Hoy se besa conmigo, mañana me rechaza. ¿Qué pretende? No sé. Usted me vuelve loca, me envuelve en su fragancia y me voy con usted. Divago en el espacio, cual hoja de papel, con un mensaje impreso. Confunden tal forma y solo sé que ya no me concibo sin usted. Usted con su manera de pensar requiere ya de mí cada vez más. Dejé de ser tan solo un capricho y nada más, que ya no se concibe usted sin mí. Thank you. Ay, ay, ay, hermoso bolerito venezolano, magistralmente interpretado por nuestra querida amiga y cantautora cumanesa, Daisy Gutiérrez. Daisy, un abrazo gigantesco. Y cada vez que oigo este bolero, también me acuerdo de un buen amigo de Alba Ciudad, ex compañero de trabajo y alguien muy querido por todos nosotros, que es nuestro amigo Luis Gascuez Olayo. Se derrite cada vez que oye este bolero. ¡Qué bella, Daisy! Un beso a Olayo si nos está escuchando. Tenemos dos llamadas, vamos a darle cabida a la primera. Buenos días. ¿Aló, bueno? Sí, ¿quién es? Mierda, siempre en tu programa, esa. ¿Cómo, cómo? No te escuchaba bien, ahora te escucho mejor, dime. Que soy así, siempre estar presente y consecuente. Aquí es, qué bueno. Claro, como siempre. Aquí también estoy llamando, pero oye, de verdad llama una cantidad de gente ese programa, esa. Uy, uy, no, hijo, ha sido impresionante. Llama un gentío, pero qué chévere, qué rico, le da mucho dinamismo. Sí, vale, mira, tú sabes que es una persona muy detallista, pero yo me hago de un tiempo para acá, desde el 7 de enero, cuando, tú sabes que la Asamblea Nacional se instaló el 7, no, el 6 sí, de enero. Por ahí, sí, sí. Ajá, bueno, tú sabes que ellos de una vez tocaron el tema de la amnistía, que aquí la tengo, que yo no sé. Ajá. Qué, pero el documento no explicaban nada. Bueno, de ahí empezaron a suceder muchos hechos delictivos, pues. Sí, señor. Hechos selectivos. Ajá. Y solamente de nuestros camaradas, de los patriotas chavistas, ¿me entiendes? Y cuadros fuertes, cuadros duros. Sí, porque están lanzándole granadas a las subdelegaciones de la Guardia Nacional, las subdelegaciones del CPC, están matando gente también, gente que está así, que circula por la vía, lo atropellan así como si, o sea, porque se sienten guapos y apoyados por una ley de amnistía que ni siquiera ha sido aprobada y ya se sienten guapos. Entonces imagínate, si ni Dios lo permita, ni nosotros vamos a permitir, pues, que aprueben esa ley. Sí. ¿A quién lo matarían? Por Dios, por el amor de Dios, hasta lo de las juntas comunales, esa. Así es. Entonces, oye, yo hago es un llamado a la gente. Yo no creo que no, ahorita no tiene que ver, no puede haber personas que no se den cuenta de eso, que eso es una persecución que están haciendo, se sienten apoyados por esa ley. Entonces yo oye, de verdad que escuché el llamado ayer que dijo Maduro, porque Maduro nos hizo el llamado. Ayúdenme, manténgase en la calle pacíficamente marchando en apoyo a no aprobar esa ley de amnistía, porque tenemos que no aprobar esa ley, ¿sabes? Somos mayoría, entonces tenemos que estar en la calle apoyando a ese hombre que en verdad es. Está trabajando, aunque hay algunos que, oye, no están haciendo el trabajo, pero él está tratando, ¿sabes? De verdad que yo me di cuenta, y con esas palabras que dijo ayer que nos llegó a todo el mundo al corazón, señor. Entonces digo, camarada, tú que me estás escuchando, que escuchaste el mensaje de nuestro presidente, a salir es ahora ya. No tenemos que dejar por aprobar esa ley de amnistía. Esa amnistía no va. ¿Por qué no va? Porque no cuadra. Es una ley que no, es una ley para nuestro pescuezo, mejor dicho, pues. Es algo que nos va a afectar a todito. Eso no trae nada bueno. ¿Entiendes esa? Así es, tal cual. Y mira, ¿sabes que hay algo también lamentable que yo me la he pasado? Yo he transcurrido por ahí por los cortijos. Ajá. Se la están recogiendo paletas de madera para hacer guarimba en esa zona. Se están preparando. Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia diga que la ley de amnistía no va, piensan reactivar las guarimbas. Y fíjense lo que está pasando a los Ruices. El linchamiento que hubo hace poco de los Ruices. Es la misma gente que agredía el preescolar donde funciona BTV, agredía a la gente de BTV. Allí fue donde mataron al teniente Ramsor. Allí lo mataron, o sea, esa zona es candela y dejaron un montón de gente enferma que está, pero con hambre atrasada, con sed de sangre están. Y que, o sea, con toda responsabilidad, esto es lo que parece, y los daños psicológicos a estas personas, eso hay que castigarlo, a los que les fomentaron tanto odio. Ajá, exacto, dime tú, si atacaron al Canal 8 y en estos días pues, una grave denuncia. O sea, ¿cómo es posible que un opositor, un parlamentario opositor, amenace con un arma a un diputado de la patria en plena asamblea? Por el amor de Dios. Yo le hago un llamado a ese parlamentario patriota que haga las denuncias, que agarre, que tenga, agarre un respaldo con los videos de ANR. Bueno, lleve su respaldo, lleve su prueba y denuncie a ese opositor, hermano. Esa es la mejor prueba que tenemos contra ellos, porque imagínate, si eso lo hacen en una asamblea, imagínate en la calle, que no harán esa. Entonces nosotros tenemos las pruebas. ¿Qué tenemos que hacer? Dirigirnos a los organismos competentes, luchar por no aprobar esta amnistía. No queremos llorar lágrimas después. Las cosas se hacen a tiempo, Enza. De verdad que yo siempre escucho su programa, me parece magnífico. Y siempre que he podido hablar, opinar, siempre he dicho que todas las personas que quieran poner su granito de arena en ayudar a esta revolución, que llamen a tu programa, como siempre lo han hecho, pero bueno, que se sumen más gente, porque necesitamos la ayuda de todos. No le podemos dejar la responsabilidad a un solo hombre. Así es. El masacrismo está dañando, Enza, está más fuerte, Enza. Tú sales a la calle y recorres 20 automercados y no solo nada más consigues una harina regulada, lo demás puro caro. Está, es así. Tienen hasta medicina, Enza, por Dios, ¿tú sabes lo que es eso? Dios mío, ¿dónde va a llegar esa gente? Entonces el asunto de esto ya llegó, como que fue un lunes. Eso pues parece que vieron al demonio y se fueron, Enza. Pero eso es más que miércoles, regresaron, dime tú. Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Todo eso, ¿qué es lo que quieren? Esos son, y la mayoría son colombianos, y me van a disculpar al pueblo colombiano, no le estoy tirando a todo. Bueno, en todos lados hay de todo, en todos lados hay gente buena y gente mala. Sí, entonces, oye, en Katia también, Enza, en Crespo. Oye, sí. ya no, de verdad que Maduro está haciendo mucho, porque él llamó a la gente a sembrar la tierra. Oye, de verdad que estamos pensando ahorita por el problema del crítico del niño, también hay que entender también, pero yo sí, repito, hago otro llamado a nuestra gente de las zonas populares, a los camaradas que están oyéndome, que por favor escuchen a su presidente, den el respaldo que necesita, mantengámonos en la calle, en resistencia pacífica, nada de provocaciones, nada de problemas, solamente apoyemos a nuestra gente, a nuestros compatriotas que son Maduro, Aristóbulo y todos los demás, pues, para no extenderme, pero en realidad necesitan el apoyo de nosotros. Ellos están haciendo mucho y de verdad necesitan nuestra ayuda. ¿Qué estamos haciendo nosotros por eso? Esa es la gran pregunta. Entonces debemos ayudar a nuestra revolución. Pongámonos la mano en el corazón y no dejemos perder nuestra patria. Gracias, Enza, y que tengas un magnífico día. Igual, un magnífico día. Hay otra, ya estamos ya en los últimos minutos, pero hay otra llamada que verá que tiene rato esperando. Un abrazo grande, adelante. ¿Cómo estás, Enza? Hola, ¿cómo estás, Briseño? ¿Cómo te ha ido? Mira, le salió el tiro por la culata a esta gente, porque esas papeles de Panamá iba dirigida a Maduro, aquí a Venezuela, Putin. Pero resulta de que Macri lo tienen agarrado entre... Macri está hasta el cuello, Vargas Llosa, la tía del rey de España. Bueno, o sea, imagínate tú, entonces resulta de que se le salió el tiro por la culata, pero qué bueno. Mira, esa, lo que dice el señor de la Copa y el compatriota del agua es auténtico. Pero yo, hay que hacer una reflexión ahora, pero mira, en caliente, fíjate lo bueno que está haciendo en el pueblo esta guerra económica. El pueblo venezolano se está convirtiendo en un pueblo, de un pueblo consumista a un pueblo consumidor. Yo le dije al tipo del camión, hace 2 semanas que no le compro agua, porque me la subieron 50 de una semana, 50 bolívares de una semana para otra. Dice, ustedes van a perder su mercado. Auténtico. Hoy tenían que venir y el camión no vino. Perdió su mercado completo. Y así va a ser todo. Así va a ser todo. Mire, el venezolano ya se ha vuelto no solamente consumidor, sino de se ha puesto mosca y ahora no lo agarran en 3-2. Es mucho más crítico. Sí. Hasta luego, pues. Bueno, un abrazo grande, Briseño. Bueno, señores, ahí quedaron mensajes de Twitter por leer, mensajes de Facebook por leer. Un abrazo grande a quienes han participado y no hemos podido leer los mensajes porque el tiempo se nos fue. Un abrazo grande para el poeta del Morralito. Un abrazo gigantesco a Ángel López, a Carmen Peña, Carmen Piña. También un abrazo gigantesco a Juan Guirola, que tenía tiempo que no escribía. A Pablo Arteaga, quien dice, felicitaciones, Enza, te le estás comiendo. No soy muy tecnológica, no estoy en ningún grupo, pero no me pelo la ventana. Bueno, Paula, pero tienes Twitter, si tienes cuenta de Facebook, busca el grupo Programa La Ventana 96.3 y allí te añadimos al grupo. Igual mi cuenta personal, mi cuenta de Twitter es Enza Tibisay García Margarit. Así que me puedes ubicar también por el Facebook y bueno, y establecemos una amistad bien bonita. Nos escribe Margarita y dice, bueno, no eres suficiente en la radio, es necesario que tengas tu programa en arroba BTV Canal 8. Empecé a escucharte porque eres diferente. Gracias por tu cariño, por tu criterio, Margarita. Ahora sí, de verdad, corriendo vamos a cerrar esta ventana. De verdad que ha sido un placer compartir con ustedes. El programa estuvo especialmente maravilloso hoy, mágico. De verdad que muy lindo. Gracias por la participación de todas y todos. Estuvo bien sabroso. Se les quiere muchísimo. Y de verdad que les deseamos desde aquí, Emanuel Hitler en los controles y Enza García aquí en Cerrando la Ventana. Les deseamos a todos que tengan un excelente fin de semana. No pierdan la oportunidad de reunirse con sus familiares, seres queridos, amigos, amores, abrazarse, quererse muchísimo y escuchar buenas palabras, escuchar cosas que nos llenen de energía y de esperanza. Y la oportunidad está en este encuentro Venezuela en la encrucijada de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, hoy en la Sala José Félix Rivas a las 5:30 y bueno, todos estos días, ¿no? Mañana también en la José Félix Rivas, hoy estarán de ponentes Vladimir Acosta, Bel Prieto de Cuba, Atilio Borón de Argentina, mañana podrán escuchar a Fernando Buenabad, a Ignacio Ramonet, a Osvaldo León, o sea, de verdad, no estén atentos a la programación, la pueden encontrar por internet y nosotros la estaremos divulgando por acá por la emisora. 11:56, ahora sí nos despedimos, los queremos muchísimo y les deseamos que tengan un excelente apetito, una tarde maravillosa, un lindísimo fin de semana y nos estaremos escuchando el lunes. Emanuel Hitler en los controles y Cerrando la Ventana, Enza García. Y como hoy es viernes, nos vamos en son de disco music, una mujer bellísima. Una mujer que marcó una época. Se trata nada más y nada menos que de Donna Summer y Musical Youth, Unconditional Love, amor incondicional. ¡Chau! Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.